Arratsaldeon guztioi. Comienza un nuevo programa aquí en Irola Irratia. Esto es Radio Patilla. Bueno, pues aquí comienza un nuevo programa en Irola Irratia. Pues se me ha dado la oportunidad de estar aquí pinchando unas canciones, unos temas de mis estilos favoritos. En principio va a ser música punk, pero abierto un poco a todo, ¿no? Desde clásicos a bandas actuales que están funcionando ahora mismo. Bueno, pues un poco de historia, quiero hacer entrevistas, tengo muchas ideas en la cabeza y bueno, pues poquito a poco intentaré llevar todo a cabo. Ahora este primer programa pues va a ser un popurrí de canciones que me gustan, que me molan. También he metido un poco de todo. Creo que bandas actuales habré metido un par, lo demás pues bueno, clásicos, un poco de hardcore punk. Y bueno, pues ahí va la segunda canción, espero que os mole y os voy contando, ¿vale? Es que ricasco. Yeah. Bueno, pues han sonado dos temas seguidos. Este último ha sido Puag. No sé si os acordáis de aquella banda de hardcore punk anarquista que allá por los 2000 han girado por muchísimos gastes y ocupas de todo el estado. Y el anterior ha sido Los Crudos, clasicazo, donde los haya, que será uno de mis temas favoritos. Y bueno, pues en este primer programa, como no, los quería incluir. Vamos a ir con la tercera canción. Es una banda de hardcore de aquí que se llama Necesidad de Luchar. Vamos con ellos. Bueno, pues ha sonado Necesidad de Luchar y me parece que no me he presentado. Soy José, estoy al mando de este programa y bueno, espero que os mole los temas que os voy a ir poniendo. Vamos con el siguiente, un grupo, una banda emblemática del hardcore punk americano de los 80, Sick of It All. Vamos con Injustice System. Bueno, pues ya os cuento que estoy poniendo bastante temazos de los que a mí me gustan, bandas que he escuchado toda la vida, un pupurrí de todo, y bueno, pues para ser el primer programa, pues suficiente, ¿no? Os voy a poner otra banda que ha sido siempre de mis favoritas. Ya veis que os estoy poniendo muchos grupos pues quizás con un ideal y pensamiento bastante anarquista. Y bueno, la siguiente banda pues también me ha marcado mucho en mi juventud. Y nada, Los Indios. Bueno, Los Pelos de Punta con esta banda que me ha marcado muchísimo. Otra que ha estado también al mismo nivel y tocando bastante con ellos, desde Asturias, que empezaron allá por los 90, mitiquísimos, son Intolerance y esta canción es Dino al Speed. Han sonado Intolerance, banda de Asturias, mítica, anarquistas desde Asturias. Nos vamos ahora a los años 80-90, a Canarias, una banda que me ha marcado también muchísimo, que me encanta, que siguen haciendo conciertos y siguen sacando discos y vienen mucho a Euskal Herria. Son Guerrilla Urbana. Palabra de Dios es uno de sus discos más importantes, que a mí también habrá sido el que más me ha marcado de ellos. Y bueno, el tema se llama Las Moscas. Bueno, pues ha sonado Los Guerrilla Urbana, disco Palabra de Dios, creo que año 94 o 92, por ahí. Pues he puesto un poquito de hardcore punk, anarquista, bandas míticas, bandas del estado. Y ahora me voy a salir un poquito de ahí. Como he dicho que esto va a ser un popurrí, pues ahora voy a poner una banda de ahora, que creo que ya no está en activo, pero bueno, está entre que sí que no, que son Ignotus de Madrid. Y la canción se llama Mis Viejos. Hicieron de ellos padres a la fuerza. Y la gente querida, obligados pasarán por el altar. Las familias enfrentadas por la ignorancia, la mente yanquia. Pasaron los años, de varios desengaños. El fuego y la pasión se fueron apagando. Juventud consumida, entre pañales y llantos. Y muchas horas dedicadas al trabajo. Cinco bocas eran ya las que había que alimentar. El hogar era mortal, estaba a punto. Bueno, pues me encanta esta banda y sin más, este tema lo he puesto porque me representa bastante. Ahora he metido una canción, bueno, que no sé si pega mucho. Extremo y Terror, no sé si los conocéis. Una banda que creo que tiene un toque de cruz así bastante sucia. Y justo he metido un tema que hacen una versión de Sam 69. Pues ahí os va. No dura nada. Yeah. Vale, pues han sonado los estos que os he dicho, la versión de los N69, banda clásica de hoy. Y ya os estoy contando que es todo un popurrí, así por ser el primer programa, pero bueno, luego cada programa pues irá más sobre una temática. Otra banda del estado de Madrid, de los años 80-90, actualmente también tocan, super mítica, los Comando 9mm. Y esta canción es No hay futuro. Bueno, pues han sonado Comando 9mm, a ver si vuelven alguna vez, no sé cómo andan ahora, han cambiado de formación varias veces, pero bueno, ahí siguen, el Manolo Lauvi. Nada, pues ahora vamos con un tema de Dwarves, una banda de California, que también son míticos, a ver qué os parece. We'll be right back. Vale, siguiente tema, os voy a poner una banda de México que bastante, bastante escorbutiense, igual ya sabéis cuál voy a decir. Son los Monjo, estuvieron por aquí hace igual entre 10 y 15 años haciendo una gira y me parece un grupazo. Son muy escorbutines, son una banda, pues eso, que tocando... intentan buscar un sonido muy parecido a Scorbuto. Quizás sea la banda que más consigue el sonido scorbutiense, por decirlo así. Y nada, pues en este pupurrí de canciones que os estoy poniendo absolutamente de todo, pues a ver si. A ver qué os parece. Si no lo conocíais, pues Los Monjo de México. Esto ha sido Los Monjo. Y vamos con el siguiente tema. Dentro de este pupurrí, de este primer programa, que es de este nuevo programa, que es Radio Patilla. Yo soy José, el Patillas. Y nada, pues vamos a seguir con un grupo de aquí de Vizcaya, que también me molaba bastante de chaval. Tiene un par de maquetillas por ahí. Sé que hace unos pocos años volvieron a los escenarios. Estuvieron tocando unos concertillos por aquí, por la zona y tal. Y ya ahora mismo desconozco si siguen o no. Pero bueno. Malestar. Y esta canción se llama La Locura. Pues esto es Patilla, Radio Patilla. Primer programa, pupurrí de todo un poco. Hardcore punk, punk, clásicos, grupos míticos del estado, bandas de Vizcaya. Y ahora me voy a ir hasta Zaragoza, donde se hace muy buen punk, o se hacía. Y voy a poner tres bandas que también me han marcado bastante, con las que he tenido trato. Y pues ahí os va. Esta primera banda se llama Epilepsia. Me flipan. Y bueno, me da mucha pena que ya no sigan tocando. Han sido bastante breves en el tiempo, en tocar. Creo que sacaron un disco, en el de Narcopunk. Y ya está. Y se disolvieron. Luego montaron La Traición, que es el siguiente tema que voy a poner, a Epilepsia. Y bueno, os sigo contando luego, ¿vale? Esto es Epilepsia, Narcopunk. Tu verdad, y solo tu verdad, te marro. Epilepsia de Zaragoza. Los habré visto 3 veces y eran cojonudos, la verdad, muy buenos. De Epilepsia lo dejaron y luego formaron La Traición, que es la siguiente canción y el título es Sé tú mismo. La traición. La traición de Zaragoza. Creo que ya no están en activo. Y seguimos en Zaragoza. Pateando Zaragoza. Otra banda bastante emblemática. De los 90 al 2015, por ahí, creo que ya hicieron los últimos conciertos. Que es la Brigada del Vicio. Esto es Delirio Crónico. Bueno, pues esto ha sido La Brigada del Vicio, Delirio Crónico. Ya veis que os he hecho un pupurrí de la hostia. He puesto de todo un poco, de todos mis gustos, básicamente. Bueno, me falta otros estilos. Esto ha sido un poco de lo que es el ámbito del punk. Y bueno, un poco de hardcore, etcétera. Pero bueno, más que nada punk. Y nada, pues vamos a ir con el último tema. Esto es Radio Patilla, así se llama el programa. Este es el primer episodio. Y bueno, pues de aquí en adelante sí que os ofreceré, pues un poco, quizás cada capítulo, cada episodio, tratar más un tema, un estilo más cerrado, en el sentido de que pues igual digo hoy y ponemos hoy clásico, bandas de aquí. Otro día, hardcore punk de americano de los 80 y me centro en eso. Y un poco, pues intentaré también meter alguna entrevista. Bueno, también bandas actuales, por supuesto, bandas de aquí, bandas que están empezando. Y pues poliki. Y nada, se me vaya el tiempo, así que os voy a poner el último tema. Esta canción es de un grupo que se llama Tribu Urbana, que son de Toledo, de los años 90, y esta canción se llama Chile, y habla un poco de cuando has perdido a un amigo, por lo que sea, por un accidente, por pues, cosas de la vida, suicidios, movidas. Y nada, pues trata un poco ese tema, ¿vale? Y con esto nos despedimos, siendo esto el primer capítulo, el primer episodio de Radio Patilla. Espero que os mole y es que ricasco, ¿vale? Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Agur. Se acerca al final, que la vieja dama me viene a buscar. Ya, es inútil luchar, solo queda esperar a que caiga la noche. No lloréis por mí haber vivido junto a ti, bien valdría un infierno. La condena es igual para todos, sabes, siempre llega el invierno. Mi estrella fugaz por fin dejará de sufrir y a tomar tu recuerdo espero haber dejado en ti al final. Campana sonó, solo para anunciar la hora de mi partida. Mi última risa sonó, mi última broma la fe, mi última gota de vida. Lo vivido aproveché, cada segundo agoté y me marchó este día. Sin odio en mi corazón, solo queda el mal sabor de la batalla perdida. Mi estrella dejará de sufrir y algo más tu recuerdo espero haber